Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad, os saludamos Elena Villegas, responsable técnica de la emisión, y Alberto Sansegundo, que idea las distintas ediciones para vosotros y os las cuenta ante el micrófono. Esta semana y la próxima vamos a ofreceros un par de programas centrados en la pareja, aunque no de una manera especialmente directa ni con un enfoque demasiado frontal. Esta noche os traigo una larga serie de poemas, todos escritos por hombres, en los que las vicisitudes de la vida en común, el amor y el desamor, los anhelos y las esperanzas, los sueños y los pesares, la magia y la ilusión, pero también las renuncias y el dolor que a menudo llevan consigo las relaciones amorosas, son los protagonistas. Distintas formas de decir nosotros, he querido titular el programa, para indicar así que el fenómeno del amor, de la pareja, de la convivencia conyugal o marital, o como quiera que la llamemos, admite acercamientos y enfoques muy diversos. Y entre los versos, preciosas canciones, que para resaltar el enfoque dual que orienta el programa, son interpretadas por dos cantantes. Duetos, pues, en la vertiente musical de la emisión, en versiones magníficas y casi todas muy conocidas de grandes clásicos de la música popular. Espero que nuestra singular, aunque quizá este no sea el término adecuado, propuesta de esta noche pueda entusiasmaros. Formas del amor, de Óscar Acosta. Mis manos tocan, niña mía, tu rumorosa piel, tu dulcísima carne que tranquilos ángeles habitan, tu cabellera suave, tu corazón pequeño. Oye la campana del día apagando el luto de la noche. Mira la luz que silenciosamente nos cubre. Mira el cielo, ese jardín sobre tu pecho. Respira el aire quieto que el ruiseñor anuncia con su lanza. Conduce tu desamor a un lago sepultado y háblame con tus labios excelsos. Llegué a sentir sobre las manos el agua efímera, el verano derribando sus torres, el abismo cerrando sus ventanas, el fruto abandonado, el mar abriéndose las venas, el fuego hundido, hasta que tú, niña mía, perfecta virgen repetida, me entregaste tu rostro. Veo de cerca la copa confusa de las aguas, busco tu claro nombre entre las rosas, tu dulzura en la esencia de los árboles, tu vigilia en el beso, tu olor en los duraznos, tu luz en el rocío, y me doy cuenta sorprendido que todo me lo traes, niña mía, con tu mano sagrada. Historia en un ático, de Joan Margarit. La vida convirtiéndose, recuerdas, en viajes y trabajo. La terraza, las vistas, y nosotros mirando hacia otra parte. Así acostumbra a iniciarse el error. Pero al final, hacía tanto frío que una tarde cerramos la terraza de aquel ático. ¿Sabes lo que te ofrezco? Un viejo buitre a quien el miedo hace volar más alto y que prepara su vertiginoso descenso hacia las últimas carroñas. Del confuso negocio del amor, quedan solo las últimas monedas de un tesoro saqueado. Conversemos, ya que nosotros siempre hemos hablado, y la conversación tiene el calor que desea quien sube a un tren nocturno como el que se me lleva. Mi pasado se borra, y el futuro ya no es nadie. Es otra clase de felicidad. Sanya ma budi don la bunam katuma bola singe sinyagi jaite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi arara sambu pula mane majikule mekidi dai tafargo bayara nila sube ofurenga bun dale. Sinimbe ni male tebutuma sirao dalale ndoba de ndoba bambu sa madada da yen korantai uyirada yiranda na kandupurte sa Chababa sanya mabudi donda bunam katuma bola singe sinyagi jaite matiranga pula kamara o mama tanga pula jasi arara sambu pula mane majikule mekidi dai tafargo bayara ninda Exceso de vida, de Juan Antonio González Iglesias. Desde que te conozco tengo en cuenta la muerte, pero lo que presiento no se parece en nada a la común tristeza, más bien es certidumbre de la totalidad de mis días en este mundo donde he podido encontrarme contigo. De pronto tengo toda la impaciencia de todos los que amaron y aman, la urgencia incompatible de los enamorados. No quiero geografía sino amor, es lo único que mi corazón sabe. En mi vida no cabe este exceso de vida. Mejor si te dijera que medito las cosas, fronteras y distancias, en los términos propios de la resurrección, cuando nos alzaremos sobre las coordenadas del tiempo y el espacio, independientemente del mar que nos separa. Sueño con el momento perfecto del abrazo sin prisa, de los besos que quedaron sin darse. Sueño con que tu cuerpo vive junto a mi cuerpo, y espero la mañana en la que no habrá límites. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why for my name was Eliza Day. Rostro de mujer, de Adonis. Vivo en el rostro de una mujer que habita en una ola a la que la marea empuja hacia una playa cuyo puerto se pierde en sus conchas. Vivo en el rostro de una mujer que me hace morir, que quiere ser faro apagado en mi sangre, que navega a los confines del delirio. Any time of day or night, baby. just for you. Conversaciones, de Luis García Montero. Como el primer cigarro, los primeros abrazos. Tú tenías una pequeña estrella de papel brillando sobre el pómulo y ocupabas la escena marginal donde las fiestas juntan la soledad, la música o el deseo apacible de un regreso en común, casi siempre más tarde. Y no la oscuridad, sino esas horas que convierten las calles en decorados públicos para el privado amor, atravesaron juntas nuestras posibles sombras fugitivas con los cuellos alzados y fumando. Siluetas con voz, sombras en las que fue tomando cuerpo esa historia que hoy somos de verdad, una vez apostada la paz del corazón. Aunque también los muebles se hicieron a nosotros. Frente a aquella ventana, que no cerraba bien, en una habitación parecida a la nuestra, con libros y con cuerpos parecidos, estuvimos amándonos en el primer bostezo de la ciudad, su aviso, su arrogante protesta. Yo tenía una pequeña estrella de papel brillando sobre el labio. Love hurts, love scars, love wounds, and mars any heart not tough or strong enough to take a lot of pain. Lot of pain. Love is like a cloud, pulls a lot of rain. Love hurts. That song fools fool. just a lie made to make you blue. Love hurts. Oh, love hurts. Love hurts. Los cómplices, de Gonzalo Rojas. Te decía en la carta que juntar cuatro versos no era tener el pasaporte de la felicidad timbrado en el bolsillo, y otras cosas más o menos serias, como dándote a entender que desde antiguamente soy tu cómplice cuando bajas a los arsenales de la noche y pones toda tu alma y la respiración perfectamente controlada por mantener en pie tus rebeliones, tus milicias secretas a costa de ese tiempo perdido en comerte las uñas, en mantener a raya tus palpitaciones, en golpearte el pecho por los malos sueños, y no sé cuántas cosas más que, francamente, te gastan la salud, cuando en el fondo sabes que estoy contigo, aunque no te vea ni tome desayuno en tu mesa, ni mi cabeza amanezca en tu pecho como un niño con frío. Y eso no necesita escribirse. From your heart, keep us so near while apart. I'm not alone. Your heart. Tiempo muerto, de Benjamín Prado. Ha sido un día raro. Estás tumbada junto a mí. Casi puedo escuchar la marea de la sangre en tu piel y el deseo que llena tus manos de leones. Luego apagas la luz. La noche salta como un pez de tu corazón al mío. Y sin embargo hay algo. En realidad no sé qué es, pero aquí está. Es extraño. De repente me digo, cada hombre lleva una pala para cavar su propio infierno. Me pregunto qué he visto, dónde estaba, la razón. Imagino la tarde entera. El bar cerca de la autopista, la ciudad debajo de la lluvia igual que un barco hundido. Y algo que yo te dije y algo que tú dijiste. Si no sabes por qué lo has hecho, nunca sabrás por qué ha pasado. Pero no veo nada, ningún dato, ninguna relación con el infierno. Entonces miro adelante, busco las palabras que tienen lo que quiero decir. Y ahí tampoco hay nada. Hay la azotea roja, hay el gato que atrapa un pájaro y devora lentamente mis ojos. Tú sigues a mi lado, tu corazón golpea dentro de la mujer dormida, igual que un perro ladrándole a las tumbas. Me pregunto, después de tantas cosas, cuando cada hora quema su selva entre mis manos, me pregunto qué es lo que sé de ti. Si tal vez, como dice Marianne Moore, lo importante de lo que vemos es lo que no vemos. Y no encuentro respuestas, ni caminos por qué volver. Enciendo una luz, abro el libro, cierro el balcón. La noche se reúne a sí misma, se marcha de nosotros con su cielo vacío, con su dios que se lleva algo de nuestras vidas a su ciudad deshecha. Abro el libro, mientras que en el tejado se mueve la serpiente azul del agua y sigues junto a mí, y por tu corazón se alejan los tambores, y escribo la palabra árbol, y en ese árbol crece tranquilamente la palabra naranja. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I and Broadway, de José María Fonollosa. El amor es un juego apasionante y el mejor sustituto del amor, de aquel amor inmenso, el amor único, que uno halla varias veces por el tiempo. El recíproco amor es lo más bello, lo sabemos los dos. Pero es muy grande el vacío que se abre entre el amor que se ha ido y el amor que aún no ha llegado. ¿Por qué llenarlo, pues, con la tristeza, si es posible colmarlo de sonrisas? Si se ha ocultado el sol, pueden los faros del coche iluminar la carretera. Mientras llega otro amor, buscando el nuestro, juguemos, solo juego, a enamorarnos. Juguemos a querernos sin querernos, hasta el día en que alguno de los dos vuelva a sentir amor por cualquier otro. El amor es hermoso aún como juego. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungering and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for birthday? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Recado de escribir. De Vicente Gallego. ¿De qué forma explicarte que por ti lo he hecho ya casi todo? Renunciar a las otras, renunciar a las noches en que ellas en torno a mí giraban con la música, como giran las noches, como todo giraba en aquel tiempo hermoso que juré de tener para siempre, como gira el deseo al que he vuelto la espalda, como también a veces la mirada se vuelve hacia esos días que por ti he convertido en mi vieja leyenda. ¿De qué forma explicarte que por ti me he desdicho? Los amigos de entonces se sonríen al verme, no me habla mi soledad de siempre. Ni siquiera el alcohol me sienta como antes, y he perdido mi destreza en el baile. ¿De qué modo explicarte, sin que lo entiendas mal, que hasta mi juventud me va volviendo la espalda, que por ti lo he hecho ya casi todo, excepto aquello que juzgabas tan fácil, que me pediste tanto sin que nunca pudiera atender tu ilusión, el poema de amor que por fin te dedico, y que tal vez te oculten estos versos sin halagos, sin rosas, estos versos que no sabrán en nada parecerse a los que tú soñaste. Un poema de amor verdadero, sin trampas, sin palabras hermosas. Amor mío, mi amor, amor hallado, de Jaime Sabines. Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. ¿Me lo digo? ¿Lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada? ¿Lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada? Te quiero, amor, amor, absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado, voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Las luces del amanecer, de Jesús Munárriz. Las luces del amanecer abren caminos que cruzan la noche. Se acerca un nuevo día y tú vas a tener que abandonarme. Ahora descansas junto a mí, sueñas que te has quedado para siempre, sonríes con la placidez de quien no tiene recovecos, pero la luz está ya ahí, ya han despertado los gorriones, se oye la vida que aletea y anuncia nuestra despedida. Porque te tienes que marchar, aunque ni tú ni yo lo deseamos, vas a dejar un hueco en mí de dimensión aterradora. Porque te vas de este país y de este cuerpo mío, y de estos besos, y no sé qué va a ser de ti, ni si alguna vez nos veremos. Llega la luz, te digo adiós sin despertarte, dulcemente, luego me inclino hasta tu oído para darte los buenos días. Tô cansado de esperar que você me carregue. Muy fuera de tiempo debemos despedirnos. Óscar Acosta, Joan Margarit, Juan Antonio González Iglesias, Adonis, Luis García Montero, Gonzalo Rojas, Benjamín Prado, José María Fonollosa, Vicente Gallego, Jaime Sabines y Jesús Munárriz son los poetas que en sus versos nos han hablado de las delicias y los pesares del amor y la vida en pareja. Entre sus melancólicos versos han sonado preciosas canciones, la mayoría también con temática amorosa, interpretadas a dúo por Desiree con Terence Trent D'Arby, Tama con Sushila Raman, Nick Cave con Kylie Minogue, Van Morrison con Joss Stone, Keith Richards con Norah Jones, Elton John con Bonnie Raitt, Nene Cherry con Yusuf Ndour, Tony Bennett con Amy Winehouse, Zucchero y Chef Mami, Roberta Flack y Donny Hathaway y Daoude con Javan. Espero que hayáis disfrutado del programa. Hasta el lunes próximo. Adiós.